Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. El Congreso de Intendentes se ha transformado en un lugar muy fermental de muchas decisiones, decisiones importantes que se toman a nivel nacional y que se aplican en todos los departamentos del país, lo que significa que cada una de esas decisiones tiene realmente una necesidad de estudio y de profundización, y por otra parte también de capacidad de ponerse de acuerdo los 19 departamentos para ir fijando justamente estas nuevas metas. Para saber de algunas de las novedades que surgen por estos días y que pueden surgir en los días posteriores también, estamos en comunicación con quien ha estado presente de manera asidua allí en el Congreso de Intendentes representando al departamento de Maldonado, con el director general de Tránsito y Transporte de la Intendencia Departamental de Maldonado, con Juan Pigola. ¿Cómo te va, Juan? Buen día, bienvenido. Buen día, Jorge, muchas gracias. ¿Cómo se viene desarrollando las actividades allí en el Congreso de Intendentes, ya que estamos enterados que hay decisiones importantes en carpeta, pero que de alguna forma han ido teniendo algunas postergaciones las definiciones que se vayan a tomar en relación a esos temas? Bueno, este Congreso Intendente abarca un montón de temáticas que son comunes a todos los departamentos y a la problemática social que tiene el Uruguay. Yo puntualmente estoy actuando desde hace 6 años en el área de vehicular, o sea, todo lo que tiene que ver con vehículos, patentes, todo lo que tiene que ver con legislación de licencias de conducir y referente a la propiedad de los vehículos. Y la unificación de criterios ha sido una meta que comenzó ya con la presidencia de José Luis Falero, el actual ministro de Obras, Ministerio de Transporte, perdón, y se ha llevado adelante, se ha tratado de seguir avanzando. Igual las realidades territoriales son diferentes, los conceptos influyen en el Congreso Intendente muchísimo, todo lo que tiene que ver la visualización política que se le da a cada uno de los temas. Y el otro criterio que no es menor es que todos los proyectos que salen del Congreso salen unánimemente, o sea, no salen por mayoría, siempre se ha votado unánimemente. En estos tiempos, fundamentalmente a partir de la ley 19.824, hemos tenido que trabajar mucho con respecto a lo que se viene, el caso de la libreta por puntos, la unificación de criterios de multas, unificar criterios sobre todo sobre los conceptos de suspensiones por espirometrías. Y bueno, y eso ha tenido para los asesores ha tenido un trabajo bastante difícil, muy siempre con el apoyo del plenario, pero ha sido difícil poder concretar y unificar criterios. El otro día, un tema que se había aprobado ya en abril, salió la posibilidad de empadronar vehículos que los tuvieras con matrículas de otro departamento en el departamento que tú decides, ¿verdad? Sí, en muchos casos. Lo habíamos comentado acá, sí, es cierto, sí. Eso se llamó el denominado empadronamiento en el pueblo, que arrancó con una idea del intendente Yurramendi y que, bueno, se fue transfiriendo y que de alguna manera se ha ido evaluando. Maldonado tiene una gran cantidad de matrículas que no son del departamento y ruedan dentro del departamento, pero pagan sus impuestos fuera del mismo. La patente de rodado es un tributo a la circulación. Sí. Y bueno, y el tema al uso de la vía, de la red vial de cada departamento. Entonces, ¿no? Vemos una cantidad de vehículos que están radicados en el departamento, que ruedan en el departamento, pero pagan el tributo en otro departamento. Y bueno, y ahí salió esta anuencia donde que se hizo una habilitación por 120 días a partir del 1 de mayo, donde se exoneran los costos asociados al reempadronamiento, o sea, la libreta y a la matrícula. Y bueno, tratar de en este tiempo de lograr la mayor cantidad de vehículos incorporados al padronero departamental y bueno, saber de qué después de esto y después de estos plazos posiblemente haya una fiscalización, posiblemente y no tan posiblemente, una fiscalización de los vehículos que están empadronados en el lugar. Juan, quiero hacerte dos o tres preguntas de lo administrativo de todo esto. ¿Quién te está escuchando? Vive en Maldonado, tiene un auto empadronado en cualquier otro departamento. ¿Cómo son los pasos? ¿Se tiene que presentar en la intendencia de Maldonado primero o se tiene que presentar en la intendencia donde está empadronado? Si el vehículo está al día, sí. Si el vehículo está a nombre de él, o sea, por título o por compromiso de compraventa registrado, sí, se presenta directamente en la ventanilla de la intendencia acá en Maldonado con el documento, con la libreta de circulación, con el seguro obligatorio, el SOA, la presentación de los recibos de la patente al día y eso, y se le va a hacer una inspección al vehículo a ver si corresponde a los datos que tiene y si está en condiciones, sí, y a partir de ahí todo eso lo hace acá en Maldonado. Sí, todo lo hace. Bien, decía, si no tiene deuda, si tiene convenio firmado y lo está cumpliendo hasta el día, pese a eso, no puede hacer este trámite. Lo puede hacer, sí, lo puede hacer. ¿Ah? Porque esa es una pregunta que es bastante recurrente. Una persona tiene un convenio de pago y con un padrón y una matrícula. Siempre el convenio va a seguir al padrón. Aunque cambie de matrícula, siempre va a existir la deuda del vehículo, si no paga. Uh-huh. O sea, no se exonera la deuda que convino por el hecho de cambiar de matrícula, porque el seguimiento se hace igual. Bien. Sé si fui claro, sí, ahí, ¿no? Sí, sí, sí, está claro. Pero vos decías que el trámite incluye que se puede hacer el mismo sin tener que pagar ni el reempadronamiento ni la matrícula. Eso quiere decir, a ver si entendemos claro, cuando hablamos de la matrícula quiere decir que la emisión de la nueva chapa, como le llamamos, que va a tener que cambiar el auto de chapa, ¿sí? Sí. No va a tener costo para quien reempadrone, ¿verdad? Ni el trámite administrativo, no tiene costo. Bien. Ahora, vuelvo a aclararte lo que te decía anteriormente, el hecho que cambie de matrícula no le exonera del cumplimiento del convenio. Claro, el convenio se transfiere a la nueva matrícula, supongo yo. Se transfiere al número BIN, que le llamamos número, el código nacional. Uh-huh. Esto tiene un plazo de 120 días para hacer el trámite. 120 días para quien no lo haga, después puede ser fiscalizado en cualquier momento en la calle. No, se va a fiscalizar. Eso digo, a ver, la idea es tratar de hacer un poco de justicia con respecto a la cantidad de vehículos que circulan a nivel nacional en todos los departamentos. Sí, lo mismo sí le va a pasar a vehículos de Maldonado que están radicados en San Rocha o en San José o no sé dónde. Nosotros vamos a dejar de percibir la patente esa, sin lugar a dudas. La va a percibir en el lugar donde se encuentra el vehículo, pero a su vez nosotros vamos a hacer lo mismo. Todo tiene que ver, todo va a ir pasando por la necesidad de saber quién es el titular del vehículo, porque la libreta por puntos, sobre todo con la fiscalización electrónica, necesita tener una identificación de quién supuestamente es el dueño del vehículo, quién anda en el vehículo. Uh-huh. Bien. No sé si entiendes, sí, sí, cómo sí se va enganchando una cosa con una la otra. Una cosa depende de la otra, son procesos que hay que seguir paso a paso, seguro. Claro. Y hay otra cosa, por ejemplo, que está pasando también, que es un tema que se ha presentado, pero que va a salir también en estos días, que es el registro de poseedores. A ver, explica eso, por favor, que está muy El registro de poseedores es uno de los problemas más grandes que tiene hoy por hoy el parque vehicular. Hay un montón de gente que tiene un auto, que lo compró, que le entregaron la libreta, que hicieron el compromiso de compra-venta, pero el vehículo no estaba a nombre de la persona que se lo vendió, inclusive estaba a nombre de otra persona. Y el hecho de tener la libreta no te da la posesión del bien. Lo que te lo da es el título. Pero supuestamente tú no has podido hacer el título. Pero tú quieres tener el vehículo porque no encuentras a la persona que te lo vendió. Tú, mediante una declaración jurada, y pues el vehículo en regla, digamos, con el seguro y la patente al día y todo, te vas a presentar con una declaración jurada firmada por el junto a escribano público para poder pasarlo a tu nombre a la libreta de propiedad. ¿En cualquier intendencia del país hace ese trámite? Todo se va a hacer, todos van a poder hacer en cada lugar. O sea, los que están viviendo acá en Maldonado, que si bien quieren tener el vehículo a nombre de ellos, pero no pueden tenerlo porque no encuentran a la persona que se lo vendió, o lo contrario, alguien que vendió un auto y todavía figura como que debe patente. Sí. Y el auto ya no lo tiene. Uh-huh. Entonces va a poder de alguna manera deslindarse o afianzarse en el vehículo mediante una declaración. Eso está aprobado en el Congreso de Intendentes, falta la parte de implementación que va a salir posiblemente en estos próximos 60 días. Es uno de los temas delicados también. Te hago una pregunta. Ese propietario de ese vehículo que en su momento lo compró a su nombre, pero ahora en el transcurso del tiempo lo entregó y compró otro vehículo y hoy no sabe cuál es el paradero, no tiene manera de saber dónde vive el dueño del vehículo que sigue figurando a su nombre. ¿Es necesario encontrarse con el actual propietario o encontrarse con el vehículo o ninguna de las dos cosas? No, él va a poder presentar una declaración jurada donde, si tiene el compromiso de compra-venta, mejor. Si ya está hecho el título, porque a veces, ¿qué pasa? Se hace el título y no se hace el cambio de la libreta de propiedad, de la libreta de circulación. Entonces, la persona sigue figurando en el sistema como titular de la deuda, pero ya hizo el título a nombre de otra persona. Es común eso, que tú perfectamente puedes hacer el cambio de titular en la libreta de circulación con el título solamente. Uh-huh. Y esto también va a ser lo mismo, al revés, pero con una declaración jurada de que deslindándote de ese vehículo. ¿Esto va a ser obligatorio? ¿Hay un plazo para hacerlo? Sí, pero está aprobado ya por el Congreso Intendente, se aprobó también en el mes de abril en el Congreso de Durazno, sí. Pero no se ha implementado en el sistema todavía, estamos trabajando en eso. ¿Pero se va a llegar al extremo también de que después del plazo pueda haber algún tipo de multa o algo? Va a haber fiscalización, Jorge. O sea, si a vos te dan todas las herramientas, no te cobran los costos y vos seguís en la misma, bueno, es un problema grave ya, ¿no? Pero el trámite ahí, ¿de quién es responsabilidad? ¿De quien hoy tiene el vehículo o de quien figura? Del poseedor del vehículo, y también está el otro, el que no lo tiene el vehículo, pero que quiere sacarse de arriba de la cuenta que le figura en el SUSIBE como a nombre de él. Claro. Porque hay muchos que compraron el auto. Vos tenías un auto, te mataste pagándole la patente y todo. Lo vendes para comprar otro. No haces el trámite de cambiar la libreta de circulación. Y resulta que el que lo compró no paga más la patente y la deuda sigue figurando a tu nombre. Uh-huh. Hoy vas a poder deslindarte. Qué temas todos, ¿no? Complicado. Y sabes que es una constante en el mostrador durante años. Lo que pasa es que nunca se había dado la posibilidad de ir generando acuerdos que demostraran que el problema que tiene Cerro Largo, Artigas o Maldonados es el mismo en el mostrador. Y que necesitamos en forma conjunta irlo resolviendo. El otro día en el encuentro de directores de tránsito que se realizó acá en Maldonado, muy muy muy fundamental, muy muy interesante, muy muy valioso, aparecen problemáticas comunes. Hay otras problemáticas que no lo son, por ejemplo, los vehículos que están en la frontera, entonces tienen un problema diferente, o varios problemas diferentes, que habrá que abordarlo puntualmente con la frontera, pero en la frontera seca tenemos varias también. Tenemos varios departamentos con frontera seca. Y bueno, ahí entra otro problema, que tenemos que estudiarlo, Artigas, Rivera, Cerro Largo, Rocha. Ya son cuatro departamentos de 19 que hay que estudiar la problemática y ver de qué manera se le dan las herramientas para poderlo solucionar. Y aparte, la costumbre de funcionamiento hace que muchas veces el sistema se vuelva permeable. y hay que buscar, como pasó en Cerro Largo, y hay que buscar las herramientas también para que esa permeabilidad no exista. Vos puedas buscarle marcos normativos que contemplen la problemática, pero a su vez que le den garantías al sistema. Juan, el sistema es un sistema beneficioso para todos los departamentos, lo del subsidio. Por más que muchas veces se habló, hoy por hoy, el sistema del subsidio es el fideicomiso del subsidio es la garantía para un montón de créditos de las intendencias. En definitiva, es terminar con aquello de que cada maestro con su librito, ¿no? Y que cada departamento tenía su propia legislación, sus propias disposiciones. Yo recuerdo siempre me quedó grabado un ex jerarca de la intendencia que un día me dijo: no tenemos ni siquiera la capacidad de definir cómo hacer el cartel de pare, ¿sí? Y hay departamentos donde vos vas y en vez de decir pare el cartel hay una mano que te así el dibujo, la foto de una mano, como que decir que pare, ¿sí? Como situación extrema, ¿no? De que dentro de un país tan chico como este ni siquiera nos poníamos de acuerdo en el cartel de pare. Igual hay manuales interamericanos, ese manual interamericano de señales se está poniendo en funcionamiento a nivel nacional, ya hoy por hoy, el Ministerio de Transporte. Tenemos algunas discusiones si en ruta la columna de caño sirve o no, y si corresponde o no. Son más que nada de seguridad de los conductores que de lo que es la señalética. La señalética hoy ya está muy definida con respecto a eso. Pero todavía hoy las autonomías de las intendencias en algunos temas, por ejemplo, en la unificación de criterio de multa, hay multas que son propias del departamento. Sí. Y que no es lo mismo un no estacionar en 18 de julio y Ejido a, por decirte algo, a Iguá, la calle de Iguá. Sigue habiendo departamentos donde está autorizado el cuatro esquinas, que se llama, el llegar a la esquina y en la misma esquina retornar para atrás del sentido en el que venía circulando. ¿Puede ser el giro, no? Sí, algo así, sí. Ahí sí, por supuesto, hay algunos. No estoy hablando de avenidas, estoy hablando de calles, ¿no? No, sí. Y está autorizado por la reglamentación de tránsito de algunos departamentos. Sí, el giro no está autorizado. ¿Cómo? Siempre el giro no está autorizado. Sí. ¿Está? Está, sí. Y donde no está autorizado tenés que señalizarlo. Ajá, bien. Bueno, me está faltando un hecho no menor, la definición de los criterios en todo el país para la aplicación de multas. ¿Cómo viene eso? La unificación del criterio de los valores. Sí. Bien, es un proceso que ya lleva 6 años. Hubo una unificación de los... A ver, ¿qué es esto? Había diferentes codigueras para todos los departamentos. Había, para que tengan el sistema, habían 1.400 artículos con diferentes multas. Entonces lo que se logró primero que nada unificar esa codiguera y quedó en el año 2016 en 220 artículos para multas iguales de la codiguera. Y quedaban la de velocidad y quedaba lo de la espirometría. Este año se unificó también el criterio, inclusive en el SUSIBE del miércoles pasado, se aprobó y se elevó a consideración del plenario, los cuales le habían dado a las comisiones de asesores un plazo de 120 días para presentar una fórmula, y nosotros cumplimos con el plazo, lo entregamos, aprobado inclusive, y bueno, había un criterio unificado de aprobarlo, pero el intendente de Colonia pidió 15 días para poder leer mejor lo que se había presentado. Yo creo que va a tener en la próxima sesión del plenario, ya va a quedar aprobado. Eso es un tema necesario, y dentro de ese sistema está el Ministerio del Interior y está el Ministerio de Obras Públicas también. Esa es la reglamentación de un artículo, el artículo 25 de la ley 19.824, que dice que las multas serán elevadas al Poder Ejecutivo por el Congreso de Intendentes, a los efectos de implementarlo como un decreto nacional, como una resolución nacional. Bien. Y eso se va a hacer así. Juan, algo más que de lo que está en carpeta, importante y que no te haya preguntado y sería bueno que se lo comentaras a los oyentes. Bueno, empezamos ya a trabajar, inclusive con algunas videoconferencias con España por el tema de la libreta por puntos. Bueno, sí, si bien es cierto, esto es un tema que arranca recién ahora, la idea es que antes de la finalización de este periodo de gobierno quede implementado. Es un trabajo difícil, con criterios muy definidos, utilizando las experiencias positivas de otros países, a tratar de lograr aggiornarlas a la realidad. Eso que yo te decía, no son muchos los países que tienen un desorden tan grande vehicular. Nosotros estamos muy desordenados vehicularmente. Hay muchos vehículos que andan por las calles que no están autorizados, o sea, que no se sabe quién la está manejando. Entonces, ese es un tema que para un registro, y sobre todo hoy que está aumentando la fiscalización electrónica, para una libreta por puntos, si te agarraron con un exceso de velocidad o una falta de cinturón o una... Digo, ¿cómo identificás a la persona que, si te lo hizo una foto, cómo identificás quién lo cometió para restarle los puntos? O sea, lo que no va a ser todas las multas, ¿verdad? Van a ser algunos temas puntuales que puedan, digamos, atentar contra la vida humana, ya sea del conductor o de terceros, que sí se van a tomar como base para sacar puntos, ¿no? Es un poco el criterio. Juan, gracias por esta charla, muy amable. Un placer, Jorge. Buena jornada. Igual para ti. La conversación era con Juan Pígola, el director general de Tránsito y Transporte de la Intendencia Municipal de Maldonado. Lo escuchaste aquí, en Frecuencia Abierta.